vara de rumbón, ¿no? Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchos saludos para todas, para todos. En esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. Y frente al control técnico nos acompaña Luigi Loyo. Frente a los micrófonos de esta ventana, por acá saluda Enza García. Randall Borges. Y por supuesto que acompañado de la persona más querida de toda la mañana, que son todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre de par en par sabroso con Eddy Palmieri. Y oye lo que te conviene. Y eso es precisamente lo que le decimos a todas y todos. Oigan lo que les tenemos para hoy. ¿Qué les conviene? A todos nos conviene estar informados, a todos nos conviene tener un espíritu crítico. Y por supuesto que a nosotros también nos conviene oír lo que ustedes nos tienen que decir. Y por eso la participación siempre está abierta en esta ventana, que sin ustedes no tiene razón de ser. Y bueno, lo primero que les tenemos que decir, pues ayer hay planes, ¿no? Ayer hubo varias denuncias de planes para calentar las calles. Recordemos que la medida, ya como es tradicional, en la medida que se acercan la fecha de las elecciones, pues siempre la derecha, aunque como dice un amigo mío, que darle a los caprilistas o a la gente de la MUD el epíteto de derecha es como que sobrevalorarlos. Pues estamos hablando de una masa de gente totalmente irracional. Pero bueno, los sectores de la oposición siempre buscan calentar las calles, ¿no? Calentar las calles, generar acciones desestabilizadoras. Ya Jaime El Trudy anunció que para mediados de noviembre ya hay una serie de transportistas que estaban anunciando horaceros, desestabilización, tranca, aparte que han desmontado transportistas que han bloqueado o han interferido en la distribución de alimentos. Y bueno, Jaime El Trudy pues convocó a una manifestación de transportistas patriotas para el 12 de noviembre. Ayer el candidato derrotado y gobernador ausente de Miranda dio una rueda de prensa señalando que sus empleados no han cobrado porque el gobierno nacional no les pasa el dinero. Sin vergüenza. Sí, sin vergüenza. Ahora yo me pregunto, y cualquier persona, amigo, amiga, opositor que nos esté escuchando, ¿ustedes no se han preguntado nunca de dónde saca tanto dinero Capriles para viajar a Chile, para viajar a Perú? Ahora se va a ir al Vaticano a reunirse con el Papa. ¿De dónde saca dinero Capriles para estar de viaje de 4 a 5 días de la semana? No solo eso, ¿no? Que dinero él tiene, pero yo dudo mucho que saque de su bolsillo para costearse todo eso. No, porque eso. Ellos son pichirres. Ellos lo que hacen es utilizar el dinero de otros para darse la Dolce Vita. Pero más allá de eso, salió al paso de esta, bueno, porque Capriles agarró y dijo: vamos a salir a la calle, vamos al centro de Caracas, vamos a la Asamblea Nacional, vamos todos para allá a reclamar que nos den el dinero. Pues a esto pues le salió al paso el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien denunció posibles planes violentos en la marcha que Capriles convoca para este martes, ¿no? Y en ese sentido advirtió que el pueblo revolucionario no permitirá que vuelvan a dar un zarpazo a la Constitución y aseguró que si la oposición decide tomar otras medidas que se alejen del marco legal, ahí nos van a encontrar. Ello en respuesta a la marcha que está organizando el gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, para este martes. Al respecto, Cabello advirtió que Capriles no asistirá a la concentración, como siempre. Cobarde. Arenga a la gente, lo mismo que hizo cobarde después de las elecciones. Arenga a la gente y después, yo no fui. Cobarde. No, yo estaba de lo más tranquilito jugando, qué sé yo, jugando solitario en mi computadora. Yo no tengo nada que ver con esto, ¿no? Dijo Diosdado Cabello que él no va a ir a esa marcha, los va a mandar a ustedes y vaya usted a saber lo que tiene planificado. Es el mismo asesino fascista del 14 de abril. Otra de las cosas que señaló, que mostró, papelito en mano, todo el dinero que se le ha dado a la gobernación de Miranda. A mí me llamó mucho la atención que el diputado Cabello, cuando estaba dando estas declaraciones, tenía a su mano izquierda a la gobernadora del estado Cojedes, ¿no? A Erika María. La tenía allí a su lado y le preguntó: gobernadora, ¿usted ha recibido los recursos? Sí. ¿Usted le ha pagado a su personal? Mira, no solo he pagado al personal de la gobernación de Cojedes, sino que he honrado deudas viejas con esa plata que se ha dado. ¿Usted no se ha puesto a pensar, señora opositora, señor opositor, de por qué es la única gobernación que está reclamando para pagar los aguinaldos a sus empleados y los compromisos que le deben es la gobernación de Miranda? Ah, no, bueno, ya va. ¿Qué te va a decir un amigo opositor? Lo que pasa es que, claro, como Capriles, nuestro presidente legítimo, no sé qué, lo están asfixiando, lo están ahogando, no le dan dinero para asfixiarlo políticamente. Y yo le tengo la respuesta. Ajá. Aurora Morales, que es la presidenta del Consejo Legislativo del Estado Miranda, denunció que Capriles intenta dar un golpe de Estado y además de esto, mostró, papel en mano, todo lo que se ha aprobado para la gobernación de Miranda. Cuestionó que las obras que emprende el gobernador en materia de vialidad, educación y seguridad, y acotó que el gobierno central, ante el clamor de los mirandinos, se ha visto en la necesidad de asumir las competencias que son de Capriles y ya establecidas en la Constitución de la República. Demostraremos, como dijo la legisladora regional, cómo Capriles recibe el situado constitucional y cómo nosotros, dice ellos, los concejales, desde el Consejo Legislativo le hemos aprobado hasta los créditos adicionales, hasta créditos adicionales que necesita. En ningún momento ha habido sabotaje. Quien le bajó la Santa María a la gobernación fue él mismo, porque no gobierna ni resuelve los problemas de este Estado. ¿Qué pasa ahora? Están reclamando docentes, empleados de la gobernación, transportistas de Miranda, a los que a todos la gobernación les debe plata. Y en este momento hay diferentes protestas en los diferentes accesos a Caracas desde el Estado Miranda. Los Teques, la autopista Guarenas-Guatire, hay protestas en Tazón. Mira, está colapsado el tráfico en estos sectores porque hay gente, bueno, manifestando, protestando, lamentablemente trancando la vía pública, cosa con la que nunca hemos estado de acuerdo. No estamos de acuerdo con privar a otros de su derecho para reclamar el nuestro. Esto no tiene ningún sentido. Pero hay diferentes manifestaciones, quema de cauchos, atravesaron escombros, atravesaron motocicletas, reclamando la falta de acción del gobernador de Miranda. Bueno, fíjate que una de las cosas que dijo Diosdado Cabello el día de ayer, que de verdad que a mí me encanta cuando habla y le dice sus cuatro cosas a la gente de la oposición, ¿no? O este pseudo liderazgo de la oposición. Capriles Radonski no ha cumplido con el pago de sus deudas a los trabajadores dependientes de la administración regional, entre ellos maestros y profesores del Estado, aunque recibió 19.615 millones de bolívares en los últimos 5 años. Informó que el Estado ha cumplido cabalmente con otorgarle los recursos a la gobernación de Miranda para cancelar los pagos al personal. Hay una partida de personal, la 401, que tiene que ver con el pago de los trabajadores y esa plata es intocable, debe respetarse, dijo Cabello, quien enfatizó que Capriles no tiene excusa para decirle al pueblo que no tiene dinero para honrar el pago a maestros y profesores, los cuales le reclaman al gobernador mirandino la cancelación de sus pasivos laborales. Detalló que en el 2009 el presupuesto para Miranda fue de 2.700 millones, además de 622 millones asignados por la vía de crédito adicional para un total de 3.346 millones. Para el 2010 el Estado le asignó 2.539 millones y adicionalmente se le aprobó 817 millones más, que suman 3.357 millones de bolívares, agregó. El presupuesto de la entidad para 2011 se incrementó a 2.922 millones. Posteriormente le fue asignado un adicional de 1.414 millones. Eso más que el presupuesto asignado para el Estado coge desde este año. Todo eso totalizó 4.336 millones. En 2012, es decir, el año pasado, el Gobierno Nacional aprobó una partida por 3.682 millones y 790 millones adicionales, que alcanzó a los 4.473 millones de bolívares. Cabello destacó que para este año el Ejecutivo otorgó, por siempre va, 4.346 millones para la gobernación mirandina y a 10 meses para que concluya el año, el crédito adicional ya va por 501 millones. No, qué va. Es decir, que este año han recibido 4.847 millones. A mi juicio, todo eso, bueno, en forma general, estamos hablando de 19.615 millones. A mí no sé, pero a mí me huele que parte de este dinero también debió haber ido a parar a la campañita electoral de estos últimos años. Y bueno, me explico. Yo no me explico que, por ejemplo, en el municipio Libertador, todos los fines de semana hay un comando caprilista, porque te tienen el Capriles ahí puesto, en diferentes zonas entregando panfleticos con los candidatos de Libertador con la manito levantada por Capriles. ¿De dónde sale ese dinero? bueno, ya más o menos podemos... Sobre todo cuando todavía no estamos en campaña oficialmente. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, ya más o menos podemos deducir por dónde va. Y yo todavía no he escuchado a Vicente Díaz quejarse de esta situación. Ah, no, bueno, tú sabes que Vicente Díaz sufre de ceguera selectiva. No, otra de las cosas, ayer hubo un acto en San Juan con el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, quien dijo que bastante que nos hemos reventado ese lomo para rescatar los espacios del centro de Caracas, para que vengan estos señores a quererlo destrozar. No, papá, mira, aquí no. Y que por nada del mundo van a llegar a hacer destrozos al centro. Recordemos aquella triste manifestación opositora. Ajá. En la avenida Bolívar, donde destrozaron bancos, basureros, quemaron los chaguaramos. Señores, en ese sentido fue bien categórico. Jorge Rodríguez, Caracas no aceptará nuevas agresiones. Aquí le digo con responsabilidad, amante soy de la paz, amante de la democracia como soy, que el pueblo organizado de Caracas lo estará esperando en el centro de Caracas, lo estará esperando en la avenida Urdaneta, lo estará esperando en los alrededores de la Asamblea Nacional. Esto lo expuso Jorge Rodríguez ante los representantes de las unidades de batalla Hugo Chávez de la parroquia San Juan, reunidos ayer en horas de la noche en el auditorio de la Escuela República del Ecuador en San Martín. La autoridad municipal alertó que Capriles y su grupo vienen al centro de Caracas con guardaespaldas armados para sembrar angustia y desazón. Recordó la oportunidad en que sectores agresivos de la oposición llenaron de pintura roja la fuente de la recuperada Plaza Diego Ibarra durante una supuesta marcha pacífica. Ajá. Efectuada hace algunos años. Eso es lo que les gusta, la sangre, el odio, la destrucción, la oscuridad. Nosotros les decimos que los vamos a revolcar aquí en San Juan y en las otras 22 parroquias, y que no se atrevan con otro tipo de acciones porque tendrán nuestra respuesta. Y bueno, la audiencia que estaba allí pues gritaron no volverán. Así que, fíjate, bueno. Con respecto, volviendo al tema del CLEM, del Consejo Legislativo del Estado Miranda, fíjate lo que dijo Aurora Morales, ¿no? Que es la presidenta del Consejo Legislativo del Estado Miranda. Ella dijo que exhortó a los trabajadores a no dejarse utilizar por Capriles, a los trabajadores de la gobernación, que los quieren convertir otra vez en carne de cañón. ¿Usted cree que Capriles va a encabezar esta marcha? Claro que no. ¿Lo cree? O sea, sinceramente. Nunca lo ha hecho. Usted, le hablamos al pueblo opositor. ¿Usted cree que Capriles va a encabezar esta marcha? Sea honesto. El líder, como le llaman algunos, de la oposición, va a encabezar esta marcha. ¿Lo va a hacer? No lo va a hacer. Y por otra parte, le dijo Aurora Morales, con su amenaza al Consejo Legislativo del Estado Miranda, vuelve a demostrar su catadura fascista. La única vez que este consejo le ha visto la cara a Capriles fue el día de su juramentación. No da vergüenza. ¿A usted no le da vergüenza haber votado por un tipo como este? No. No les da vergüenza. No le da vergüenza. Bueno, lo ven como héroe, lo ven como líder, sí, Rando. Lamentablemente. No, le dé vergüenza haber votado por un tipo cobarde, embustero, ladrón como este. Mira, sencillamente es porque la vergüenza la tiene empacada al vacío y no la ha utilizado nunca. No, Randall, no. Porque, o sea, de verdad... Yo tampoco pienso que sea así. Sencillamente son personas que han sido sometidas a una guerra psicológica durante más de 10 años y han perdido gran parte de la capacidad de discernimiento. Oye, se manejan por las emociones, más no por la razón. Oye, es bien triste que todavía gente ya adulta, gente con capacidad de discernimiento, se deje utilizar por un sujeto este. Es que muchos de ellos la perdieron, Randall. Bueno, en todo caso, se ha hecho el exhorto a Capriles a presupuestar la deuda que mantiene con los trabajadores públicos del Estado Miranda, y el Consejo Legislativo puso a disposición las vías necesarias en pro de los mirandinos. Esa es nuestra voluntad política. Fíjate, le están haciendo el trabajo, ¿vale? Y este tipo no hace nada, no arrima una palmingo. Le dan el presupuesto. El Consejo Legislativo le dice, bueno, pero vamos a reunirnos, hermano. Vamos a solucionar el problema. Y este tipo, nada que se reúne, y lo que hace es tratar de calentar la calle por esta vía. Claro. ¿Sabes? Yo me pregunto, ¿no? Ya que estábamos hablando de esto, de personas que obedecen ciegamente a un ser como Enrique Gabriel Radonsky, ¿no? O que lo enarbolan como líder. Cuando decimos que han perdido la capacidad de discernimiento, no quiere decir, no nos referimos a que sean opositores. Pues realmente hay muchas cosas que cuestionar. Y bueno, ¿y hay quien tiene su ideología de derecha y la defiende y dice que ser de derecha es natural? A esa persona la respetamos. Usted tiene todo el derecho de ser opositor. El asunto está en elegir mejor a un liderazgo. ¿Es que acaso dentro de la oposición la única cosa es Enrique Capriles Radonsky? Una persona, un fascista, que prepara emboscadas para asesinar a la gente, que manda, que no da la cara, que no se asume la responsabilidad de sus actos, que el Señor se está chuleando al pueblo opositor desde hace años, porque se los están chuleando. Un tipo que no trabaja y lo que hace es sacar real para su provecho propio. Oiga, vele, no puede ser que dentro de la oposición no haya alguien mejor. Alguien mejor a quien seguir. Usted quiere ser oposición, amigo, amiga. Séalo. Este es un país democrático y está en todo su derecho. Y bien lo decía el comandante Chávez y bien lo decimos nosotros. Hace falta una oposición. Una oposición que pueda señalar los errores o que nos pueda estimular a hacerlo cada vez mejor. Pero no una oposición suicida, una oposición destructiva, una oposición apátrida. Señores, esa no es la oposición que Venezuela se merece. Nos merecemos una mejor oposición que el asesino de Enrique Capriles Radonsky, señores. Entonces, por eso les decimos que quienes defienden al opositor que defiende a Capriles Radonsky a capa y espada, definitivamente no son personas, son personas que han perdido la capacidad de discernimiento. Hay algún desequilibrio por ahí. Hay algún desequilibrio que no es culpa de ellos. No, es culpa... condicionada. Es culpa de más de 14 años de condicionamiento psicológico y terrorismo psicológico. Bueno, señores, es tiempo de hacer una pausa. Y a este señor, Enrique Capriles Radonsky, con el cuento de que no tengo dinero para pasar las vacaciones, para pasar las navidades pelando, porque el gobierno no me da real. Mira, vale, aquí se lo decimos todos y todas. No nos vengas con cuentos. Fajardo y sus estrellas. Eso es mentira, mi amor. Lo tuyo es puro paquete. Si a ti te falta sabor, no me venga con cuento a mí. No me venga con cuento a mí. No me venga con cuento, compa, que yo sí te conozco a ti. Tú sabes que te quería mucho más que ella, mi abuela. Y te cogió la doble por jugar con la candela. Aquí, allá. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Recarga tu conciencia. Escucha. Alba Ciudad. Momentos en la historia. Octubre Rojo, masacre del Amparo. Uno de los sucesos más lamentables de la patria de Bolívar fue la masacre del Amparo. Ya han pasado 25 años de aquel 29 de octubre del año 1988, en donde asesinaron a 14 pescadores del Arauca venezolano. Esto ocurrió en el gobierno cuarto republicano presidido por Jaime Lucinchi. Un escuadrón armado denominado Comando Específico José Antonio Páez fue consolidado por el decreto presidencial número 1810 y así tuvo luz verde para reprimir con plomo. El grupo de exterminación estaba conformado por funcionarios de la DIN, DICIP, DIEX y el Cuerpo Técnico de Policía Judicial. Uno de los cabecillas del escuadrón fue Henry López Cisco, también fiel colaborador de Capriles Radonsky en la toma de la Embajada de Cuba en el año 2002. En la masacre del Amparo, a 14 personas les arrebataron la vida y el parte oficial fue que los abatidos eran guerrilleros colombianos, cuando en realidad eran pescadores venezolanos del río Arauca. Solamente dos personas sobrevivieron y fueron testigos claves del esclarecimiento de los hechos, aunque el múltiple homicidio quedó impune. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Autocrítica, ¿ves? Pero es para rectificar, no para seguirla haciendo en el vacío o lanzándola como al vacío. Es para actuar ya. Yo espero ver respuestas a estas reflexiones y a esta autocrítica pública que estoy haciendo. Hace un año, el golpe de timón del comandante supremo Hugo Chávez marcó el nuevo rumbo de la patria. Hoy, el país es testigo de una lucha anticorrupción a todo nivel, emprendida por el gobierno nacional, una lucha sin intocables, por una nueva ética política. Chávez lo dijo, Maduro lo cumple. Seguimos el camino de Chávez. La patria sigue. Gobierno bolivariano. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Yo fumo y analizo que todo lo que sale del piso en este mundo por ella se hizo, personificando el que te busca y te va encontrando, de las malas costumbres te va alejando. De vez en cuando yo me elevo tanto que no haya con la atadura, mejor cura para el llanto de la herida, el que le da sentido a tu vida, que cuida mis principios y la oportuna salida. Y la oportuna salida en mi vida. En paciencia se transforma mi experiencia, la esencia más creencia se convierte en mi vivencia. Aquí no entra la violencia. Ay, nunca falta tu fe y con tu presencia, que es mi más valiosa herencia. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, llena mis seres de conciencia, la base de mi resistencia, mi infinita insistencia por mejorar nuestra existencia. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ruego por un desenlace, el que lo malo nunca arrase, en el que pase lo que pase, siga siendo mi doctor, mi profesor, que me da salud y me da clase. We want to say cause I and I again, we are protected by a law that is not relative. And then with the clothes, with the gas, with the guns, living in a fantasy, afraid to live a real future. So I say my man, don't you mind this corrupt of a mind of you that wanna be corrupt of a mind. Then what we do it for your is interrupt, I don't know my look, if in my mind is fell. Then I say, the Rastafari do me something drastic, it's the mic and an important step. Just look at what they told you that you are and you were, don't know if it was for you but me, I'm going to win. Son instrumentos de la vía, cómplices de movimiento, resultado de sube lleno de sentimientos e ilusiones. Al arte firmamento, bendición y crecimiento, conocida para la unión entre libertad y conocimiento. Tan luchado como vuelto desde el principio de los tiempos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, llena mis aires de conciencia, la base de mi resistencia, mi infinita insistencia, por mejorar nuestra existencia. Y ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ruego por un desenlace, en que lo malo nunca arrase, en el que pase lo que pase, siga siendo mi doctor, mi profesor, que me da salud y me da clase. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, que me da salud y me da clase. La base de mi resistencia. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, que me da salud y me da clase. Hay una llamada conciencia. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, que me da salud y me da clase. Hay marihuana de mi pena. Ay, ay, ay, ay, ay, que me da salud y me da clase. La base de mi resistencia. Ajá. Esta es la gente de Jacoba, reggae nacional, y este tema resistencia. Y ese estamos pues resistiendo toda esta guerra económica. El presidente Maduro revisó ayer planes para combatir esta guerra económica. Se reunió con el vicepresidente para el área económica, Rafael Ramírez, en el Palacio de Miraflores de Caracas. Y también participó el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza. Se revisaron planes para combatir la guerra económica, que sí, estos complementa. Planes, estos planes están por anunciarse en cualquier momento. Son planes que van a dar duro contra la guerra económica. Se vienen afinando detalles. Por eso se ha demorado quizá el anuncio de estos planes, porque hay que revisar cada mínimo detalle. Nosotros nos están golpeando por diferentes partes. Y fíjate, en referencia a lo que hablábamos la media hora anterior, el canciller de la República emitió declaraciones. Elías Agua dijo que los focos de violencia y las protestas que se registraron esta mañana en varias partes de Miranda se han ocasionado debido a la suspensión de clases ordenada por el gobernador de Miranda, Enrique Capriles. Ah, ¿por qué estaba suspendiendo clases, señores? Quería llevar a todo el mundo arriado como ganado. Sí, no, y lo que yo digo, ¿y por qué no se quejan los opositores? Porque cuando se suspenden las clases por unas elecciones, o se suspendieron las clases por el duelo nacional, por el fallecimiento del presidente Chávez, se rasgaron las vestiduras. Sí. Los muchachos no van a perder, no van a perder el año. Por supuesto que cuando el paro petrolero de 2002 decían, no importa que pierdan el año, es un sacrificio justo para salir del sátrapa. Fíjate lo que hay en la cabeza de alguna gente, ¿no? Lo que hay en la cabeza. Suspensiones de clases buenas, suspensiones de clases malas. En esta ocasión, que suspenden las clases para ir a protestar, a incendiar la ciudad de Caracas, como ofreció Capriles Radonski. Oye, ¿eso sí se justifica, esa suspensión de clases? A unos maestros a los que no les ha pagado este señor. Quiere que... Claro, lo que pasa es que, fíjate, al que es irresponsable, al que no hace las cosas que debe hacer, al que no cumple con su trabajo, y se acostumbra a que otros lo hagan por él, bueno, se acostumbra a ser sinvergüenciado. A este señor le reparan la vialidad, a este señor le recogen la basura, a este señor le reparan las escuelas, dan recursos infinitos para vivienda, bueno, todo tipo de asistencia igualmente a los empleados de la gobernación, pero lo hace el gobierno central. Ah, bueno, está bien acostumbradito, echándose aire, este señor acostumbradito a que otros le hagan el trabajo, y ahora cuando tiene que darle la cara a los empleados de la gobernación porque no les ha pagado, y no tiene plata con qué pagarle. Entonces, el gobierno me debe plata. ¿Qué gobierno te debe plata, chico? Regresa la plata que ya se te dio para esos fines. Mira, queremos hacer un servicio público. Un servicio público por acá nos lo trae una compañera de acá, el Ministerio de Cultura. Queremos apoyarla en esto, ¿eh? Para José Gregorio Placeres, recluido en el Hospital Militar, ahí en San Martín, se requieren 20 donantes de sangre de cualquier tipo para José Gregorio Placeres a partir de las 7 de la mañana. Está requiriendo entonces allí en el Hospital Militar en San Martín 20 donantes de sangre. Agradecemos a todo aquel donante, por supuesto, prestar esta colaboración para este camarada que está en recuperación. Y abrimos la participación en esta ventana. Recordamos, seguimos todavía con una sola línea. Una sola. El 562-3953 también puede participar a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, todo pegadito, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. y participa desde temprano Juan Guirola, quien nos dice: ¿cuándo van a proceder las autoridades del Estado contra Capriles, López y Machado? Doctora Luisa Ortega Díaz, es una exigencia. Las estatuas del Amparo merecen respeto, que fueron erguidas por el poder popular, o es que Leopoldo López tiene inmunidad e impunidad. También dice Juan Guirola: oigan al pueblo mirandino que protesta contra el desgobierno de Miranda. Los órganos del Estado deben actuar legalmente. Y nos dice también: hay muchas trabas en las oficinas administrativas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de Chacao para acceder a la pensión de vejez. Y fíjate, ya que estábamos hablando sobre Miranda, según datos manejados por el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, el 79% de la población considera que el partido Primero Justicia está conformado por corruptos. Hecho. Esto lo dijo Diosdado Cabello durante la acostumbrada rueda de prensa del Partido Rojo y reafirmó que la revolución bolivariana va a luchar contra la corrupción sin importar en qué partido político se encuentre. Nosotros no permitiremos que se sigan presentando actos de corrupción. El que esté inmerso debe pagar. En revolución la vamos a combatir. La lucha contra la corrupción es frontal, esté donde esté, aseveró. Si hay algo que llama la atención, ¿no? Y mucho, y algunos camaradas, pues se creen esos cuentos, Juan, se han hecho eco. Son estas leyendas negras sobre Diosdado Cabello, que si es corrupto o no es corrupto. Mira, en lo personal lo único que digo es que de Juan Carlos Caldera han salido pruebas, de Enrique Capriles Radonsky han salido pruebas, de muchas personas a las cuales se le han, estos recursos, exacto, de la gobernación, se le han señalado por corrupción, han habido pruebas. ¿Alguien ha presentado la primera contra Diosdado? Yo no la he visto, por lo menos yo no la he nadie visto. La ha visto. Hay una llamada ni siquiera telefónica. Quienes lo acusan ha mostrado nada. Hay llamada telefónica, le atendemos. Buen día. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ellos están cocinando en su propia salsa. Uh-huh. Mira, que el pueblo tenga confianza y tranquilidad y pausa. Pausa, calma y cordura, como decía López Contreras. Ajá. Mira, yo no sé si lo que voy a decir es duro, ¿no? Pero tiene que. Yo creo que los intelectuales orgánicos nuestros están pasando a ser intelectuales transgénicos. Mira, hay un programita en Yedecae Mundial a las 10 de la mañana que se llama Buscando la Utopía, algo así de la Utopía. Ayer invitaron a Vladimir Acosta. Uh-huh. Y ya yo sé la razón por la cual ese señor ya no le cerraron las puertas en todas partes, porque él es un señor que no ve nada positivo. Cuando se aquí por primera vez se llegaron a 3.000 viviendas en una semana, ese hombre no dijo nada. Era crítica y crítica que no lleva, que era justamente sobre lo mismo. Pero el colmo de los colmos es que este hombre ha dicho el domingo que Maduro no está haciendo nada en materia económica. Dios mío, pero y entonces si tres aumentos de sueldos que se han hecho a la población, ¿qué le hizo Maduro? Los contratos colectivos, todas las inversiones que se están haciendo y contra la guerra económica, todo esto, dice que es lo político. Entonces yo digo, para mí, mire señor, para mí, yo tanqué el teléfono porque dije, bueno, esto es lo último que este señor, por eso es que en vez de ser Vladimir Acosta, pelearse allá en el Globovisión, Vladimir al cuadrado, el otro Vladimir, y con él juntos pueden tranquilamente hacer una llave. De transgénico pasó a adeco disfrazado. Para mí eso es un adeco disfrazado. Hasta luego, muchachos. Hasta luego. Bueno. Yo tengo mucho respeto por el profesor, sí, Acosta, ¿no? En muchos sentidos. Lo personal que le conocemos, hasta por muchas de sus opiniones, bastante críticas y regularmente han sido críticas constructivas. Sin embargo, mira, lo que hemos dicho, no solo del profesor Acosta, de muchos otros que practican esto de la intelectualidad orgánica. Compadre, eso se hace con el pueblo en la calle, eso se hace en foros, eso se hace en los barrios, allá arriba donde hay que generar conciencia. No, y aportar, o sea, yo pienso que ni tan calvo ni con dos pelucas, señores. O sea, pienso que cuando uno maneja o uno se encuentra en un medio de comunicación, uno debe buscar resaltar lo positivo y criticar lo negativo. Si nos basamos nada más en lo positivo y ocultamos lo negativo, ajá, nos convertimos en Disneylandia. Sí. Nos convertimos en algunos medios del Estado donde todo es color de rosa. Pero si nos enfocamos solamente en lo negativo, también le estamos haciendo un flaco favor al proceso revolucionario. Claro. Y, ahorita y, que, y ahorita que nos necesita. Y nos terminamos convirtiendo en un Globovisión o en una RCR que ya los tenemos. ¿Para qué? Fíjate, yo acabo de ver algo así. Lo que está pasando ahora en Miranda, yo acabo de ver las dos caras de la moneda. Hace un rato veía a este pan camarada, ¿vale? ¿Cómo se llama? Luis Ugas. Uh-huh. Estaba haciendo entrevista a los empleados caprilistas de la gobernación de Miranda. Y ahí está. BTV está mostrando las dos partes, ¿no? Los empleados caprilistas protestando, trancando calle. Y también está pasando la otra parte, el pueblo mirandino que protesta contra la pésima gestión del gobernador de esa entidad. Y eso es lo que hay que hacer, mira, es una realidad. Eso es lo que hay que hacer, o sea, mostrar las dos caras de una las dos caras de la moneda, señores, y mostrar lo bueno y lo malo. Eso no es, no digamos que eso es equilibrio, ¿no? Mostrar las dos caras no es equilibrio. Es sencillamente darle la oportunidad a quien ve, a quien oye, de enterarse de las dos cosas y que cada quien saque su conclusión. Cuando se hace trabajo informativo, pero incluso cuando se hace trabajo de opinión, uno también, o sea, sobre todo cuando uno está hablando sobre el proceso revolucionario y uno está divulgando los logros. Si nos quedamos solo con los logros, también perdemos credibilidad porque la revolución tiene problemas y tiene fallas. Pero igual, cuando nos enfocamos nada más en las debilidades y en las fallas del proceso, estamos dejando de informar, de comunicar. Y estamos desdibujando buenas noticias, estamos desdibujando una realidad. Y quizás ese pudiera ser el llamamiento que uno pudiera hacerle a camaradas, a buenos amigos, a buenos colegas, que se enfocan nada más en un solo aspecto de lo que es ese universo informativo, ese universo de hechos que conforman la realidad del proceso revolucionario. Y la idea no es agarrar y ponernos a criticar un programa de radio, otro programa de radio. Señores, yo creo que hay cosas bien, hay cosas más importantes que andar recortando el traje de novia camarada, señor. Sí, mira, y yo me quedo con algo que usted se trajo como impresión esa de allá de España. La vía es esta. No hay la vía es esta. La otra vía es volver al fracaso que tuvimos durante la Cuarta República, fracaso que están viviendo los pueblos de Europa y de otras partes del mundo, castigados por este neoliberalismo salvaje. No, mira, la verdad, en este momento yo lo último que quiero es que Venezuela viva lo que está viviendo España ahora. Salvemos lo que tenemos. Así es. Y ahí está la intelectualidad puesta al servicio del pueblo para salvar lo que tenemos, lo muy bueno que hemos construido. Tenemos otra llamada telefónica, buen día. Esta viene de Latillo. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días para ti. Buenos días. Un abrazo para el masculino. Abrazo retornable, hermano. Hermano, yo voy a estar en contra del amigo Briceño porque yo escuché el programa y yo quería llamar, lo que pasa fue que no se me dio la llamada porque yo estoy de acuerdo con Vladimir Acosta. ¿Sabe por qué? Porque Vladimir Acosta hizo más o menos lo que yo dije ayer. ¿Qué dije yo ayer en un sentido y el viernes también? Que aquí todos estamos pensando en la palabra dólares y que el gobierno saca dólares, pero esos dólares no se están invirtiendo en lo que es. No es que se nos están invirtiendo, le están diciendo a la gente, usted traiga masa de harina y están trayendo otras cuestiones para cambiarlo en el mercado paralelo. Bueno, eso no es un estreno que ha dicho usted ni que haya dicho el profesor Acosta. Eso lo dijo el propio presidente de Cadivi, José Can. Correcto, y lo repite el presidente de la República buscando el ejemplo cónsono para poder criticarlo e insistir en plantear a la gente. El camino es el que estamos planteando nosotros, hermano. Seamos ideológicamente derecho, pues. $2 es para beneficio de toda la población y no hay 4 vivos. Vladimir Acosta lo que dijo en dos platos era que él no estaba de acuerdo porque había que decirle al gobierno las cosas que no está haciendo bien y que él está de acuerdo desde Chávez para acá hasta que se muera en un sentido. Cuando las cosas se hacen como es, él no puede estar en desacuerdo porque él es una persona, él es historiador, ¿verdad? Sí. Bueno, y él está de acuerdo en una cantidad de cuestiones y en otras es muy crítico. Con ellos estaban el señor Lezama y la profesora Marie-Claire Sterling, que ellos pensaron más o menos lo mismo. Marie-Claire Sterling es una periodista, es periodista, ¿no? Marie-Claire Sterling, no, ella es socióloga y analista es de medios. Es socióloga, perdón. Uh-huh. Por cierto, hicieron un chiste ahí con la sociología. Y un chiste bueno, porque un chavista, y perdona que me extravíe un poquito en este sentido, un chavista le pregunta a otro, hermano, ¿usted sabe lo caro que están los huevos? Yo sí, ahora es preferible no tenerlo sino ponerlo. Y la otra fue que le dijeron, hermano, si estamos en guerra, ¿qué comemos? Lo que consigas, hermano. Tan claro como eso. Bueno, hicieron unos chistes y unas cuestiones allí. Lo que pasa es que hay que entender porque el programa es de 2 horas y tiene parte como lo tienen ustedes en segmento. Si tú criticas en el primer segmento, en el otro segmento te dedicas a beneficiar lo bueno y positivo que tiene la revolución. En este sentido fue el programa. Amigo Briceño, muchas veces uno dice cuestiones que a otros no les gustan. A veces uno se equivoca y tenemos que entenderlo, y a veces uno aprende de los demás. Porque todos los días nosotros, y te lo digo a ti, como yo, que somos simplemente habladores, no somos tecnólogos, a veces aprendemos de los demás. Y de eso se trata esto que estamos haciendo en beneficio de la parte que nos toca. Yo quiero hacer una crítica ahorita. Y esta vez lo siguiente. El Banco Central de Venezuela ayer dio un boletín, no de lo que subió la parte inflacionaria el mes pasado, como lo hace en todos los meses, sino lo que ha subido la inflación durante el periodo de estos 9 meses que van del año, porque el mes de octubre no se ha acabado, y dijo en 2 platos, ha subido un promedio, porque hay unos productos que no se mueven, otros que suben mucho y otros que no se mueven, no que bajan, porque nada baja, 1.30, o sea, el 132% ha subido la inflación de los productos básicos. Pero ¿quién es el que distribuye los productos básicos? No es nada más Mercal, no es nada más, la cadena del Estado. Lo distribuyen también las cadenas privadas. Entonces, ¿a qué se debe el aumento? Cuando tú vas al Mercal, todavía consigues una harina precocida de maíz en 3.50. Y resulta que de los privados cuesta 7. ¿Por qué razón? Entonces, ¿a qué se debe la especulación? No es de base a lo que tiene el gobierno. Es la base de que nosotros, ustedes más o menos han dicho algo allí, yo acabo de empezar a escuchar el programa, no escuché la primera parte, porque estaba escuchando la cuestión de que en este momento, por todas partes, no se puede entrar a Caracas, ni de Oriente, ni de Occidente, sí. Y ahorita hay una más subiendo por ahí, hacia la idea que va para Maracay, ¿cómo se llama? Por donde está la mariposa, por arriba. Hacia Tazón. Por Tazón, también hay otra manifestación por aquí. En la Panamericana también hay otra. Por la Panamericana también lo hay, y una parte por donde sale la gente y entra la gente para entrar a la autopista, que es la vía que va para Baruta, también la trancaron. Hay varias partes por donde está cerrada, pues. Y entonces me dediqué a ello, y bueno, y no escuché la primera parte. Y esta crítica que estoy haciendo ahorita con esto es a través de lo que nosotros mismos no queremos entender, porque volteamos hacia el lado contrario. Siempre queremos, mira, que los buhoneros no tienen razón de tener la cesta básica, lo hemos dicho 1000 veces, y yo estoy de acuerdo en otra, más feroz, por decirlo de otra manera, no deben existir los buhoneros. ¿Por qué? Porque es una generalización de mala fortuna para el común. Primero, trancan las calles, ensucian las calles, venden más caro, no es beneficio para nadie, y la gran cantidad de ellos son personas que no son venezolanas y la generalidad que no tienen ni papeles. Entonces eso no se puede aceptar desde ningún punto de vista. No es que yo esté en contra de ellos, porque tú vas a otro lado, la señora viene ahorita de España, ¿hay muchos buhoneros en España? No hay. Entonces, ¿a dónde estamos? O sea, los que hay y salen corriendo, lo que me dio ver un policía, y son usualmente africanos. Ah, bueno. Que casi ni hablan español. Es que la generalidad son extranjeros en todas partes. Cuando tú vas a algún país fuera de Venezuela y ves buhoneros, no son de allí. La generalidad es así. Entonces, porque nosotros tenemos que mantenerlo y tenerlo y pobre. Bueno, se han dado el gusto a hacer, la semana pasada hicieron varias manifestaciones a empezar, bueno. Porque no quieren que la misma gente no los quiere, pues. Sí, no, es que ya las cosas a veces llegan al llegadero con esta situación del comercio informal, que no es otra cosa que, mire, el desangramiento, parte del desangramiento de la economía, porque esto no aporta nada. Lamentablemente no pagan impuestos. La mercancía es de contrabando, obstaculizan las vías públicas, ensucian la ciudad. Realmente la buhonería no trae nada bueno. Entonces, hacer, como está haciendo el gobierno revolucionario, mercados para el comercio informal,

en nombre de San Martín y Artigas el uruguayo, lo dijo Simón Bolívar, el gran genio americano. Ahí viene el monstruo del norte, ya es hora que nos unamos. En tiempos de la colonia pasamos mucho trabajo, no existíamos para el mundo, tan solo éramos esclavos. Hay que mantenerse alerta, descuidarse ni soñando. Comuníquese y publíquese mi canto republicano. Efraín Clavo Martínez, el soldado acero en defensa de la patria, para abrir esta parte del programa. Son las 11:04. Sí, señor. Y bueno, el presidente Nicolás Maduro señaló que el fascismo se derrota con el pueblo movilizado. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter. El fascismo se derrota con pueblo consciente, movilizado en ofensiva. Sin lugar a dudas, la revolución toca victoriosa las puertas de Miranda. Escribió en su cuenta de Twitter, arroba Nicolás Maduro. Destacó la jornada casa por casa que realizaron los candidatos revolucionarios en compañía de representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV en Petare, Estado Miranda. Excelente visita casa por casa en Miranda, construyendo los hogares de la patria. Así es Diosdado, Elías, Potro, Ernesto, siempre con el pueblo, expresó en la red social. Por su parte, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, en casa de una familia refirió que el pueblo entendió que es posible tener patria y no va a permitir que ese logro sea arrebatado por una pequeña burguesía. Algo bueno, algo a lo que debemos hacer referencia, que se manifestó también el Ejecutivo Nacional, es el repudio del asesinato a unos pescadores en el oriente del país por parte de integrantes, por parte de tres funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Asesinaron, emboscaron a tres pescadores en Carúpano y estos funcionarios ya fueron puestos a la orden del Ministerio Público. José Gregorio Sierra Alta, director general del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, anunció este lunes que tres funcionarios de este organismo de seguridad en el estado Sucre se encuentran a la orden del Ministerio Público tras verse presuntamente involucrados en el asesinato de cuatro pescadores en Carúpano durante la noche del sábado. El director nacional del CICPC indicó que entre los detenidos se encuentra el jefe de operaciones del cuerpo policial. Hay una parte importante de la poblada que señala al jefe como el presunto responsable de los hechos que se están investigando. El comisario Luis Marcano Lares y los detectives José Miguel Fernández y César Eduardo Rondón son los funcionarios presuntamente vinculados en el asesinato de los pescadores Carlos del Valle Millán, de 53 años, Giancarlo Zuniaga, de 21, Daniel José Salazar, de 26, y Jesús Alberto Salazar, de 23. José Gregorio Sierra Alta sostuvo que como organismo de investigaciones delictivas se deslindan de las acciones cometidas por estos funcionarios y de cualquiera que dañe la imagen de la institución. Condenamos cualquier actuación individual de algún funcionario que se haya desligado a los principios fundamentales de moral y ética de la institución. Por su parte, el gobernador del estado Sucre, Luis Acuña, agregó que están realizando todas las investigaciones necesarias para determinar los autores materiales e intelectuales del asesinato de estos trabajadores del mar. Se aplicará todo el peso de la ley sobre los responsables. Y también comentó que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se encuentra atento ante este lamentable hecho. Bueno, de hecho hubo, no la tengo a mano, pero sí ya hubo un pronunciamiento del alto gobierno. Sobre, no, el ministro Rodríguez Torres dijo que va a pagar con las consecuencias de ley todo el que esté implicado, claro que sí, en este hecho, todo el peso de la ley. Dijo que no se va a alcahuetear a nadie, absolutamente a nadie. Hay Twitter, por acá nos dice José Alexander, a través de arroba la ventana abierta. Camarada, ¿qué más tenemos que esperar para meter preso a esa rata y asesino de Capriles que incendia el país? Nos agrega, acompañemos al pueblo mirandino a la gobernación a sacar a ese asesino, cárcel para Capriles. Uy, ya va, que este tweet a mí me preocupa un poquito, José Alexander. O sea, pareciera que estuvieras invitando una poblada a linchar a Capriles. No. Yo pienso que la forma de sacar a ese asesino, porque él es el responsable de los camaradas asesinados después de las elecciones del 14 de abril, hay que hacerlo con las herramientas que nos da la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Debemos acompañar al pueblo mirandino, en todo caso activar un referendo revocatorio para sacar a este señor y que se le abra el proceso judicial respectivo por todas las tropelías de este señor, todas, tanto de violaciones a los derechos humanos como de corrupción. Tenemos llamada telefónica, buen día. Buenos días, Randall. ¿Cómo está? Uh-huh. Buenos días, Elsa. ¿Qué tal? Bueno, viendo esto, Randall, te lo vi hace 2 semanas y te están diciendo por Twitter. Andaba Elsa para España. y te están diciendo por Twitter lo mismo que te dije, que si tú tuvieras Miraflor y yo ministro, no tuvieran esos bichitos echando la batida, ¿verdad? Igualito, mira eso, lo que dijiste ahorita, ya eso del... Hice pensé, lo dijo el director, ya dentro de mañana ya están detenidos ya, frente a Central Mayrense, aquí en la Avenida Fuerza Armada, que yo no estoy de acuerdo, Rando, ¿verdad que lo hablamos hace otra semana? Uh-huh. Y agarraron un muchacho allí, un joven allí, vendía legumbres, vendía eso, y le agarró la guardia al módulo que está al lado del PEDAL, y vendiendo con droga, ¿correcto? A los dos días ya estaban tomando los morros, ¡qué rápido, Randall! Uh-huh. Y esto no, esto tiene encendido a Caracas, entonces, que maten hoy un poco de gente, que maten niños como en Maracaibo, y entonces, seguimos hasta dónde, ¿no? Allí en España era así esa. No. ¿Verdad que en Estados Unidos a mí me ha dicho Luis Aparicio, me decía Pompeyo, y me dicen amigos míos que juegan en Grandes Ligas, que tú conoces Estados Unidos, la corte rápido y sigue eléctrica, vamos pues, vámonos. ¿Dónde está Rosales? ¿Dónde está Rosales? En Perú. Bueno, allá, que vaya este hombre, que se vaya para allá a disfrutar sus reales, pero ¿cuándo lo va a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando le pida te lo dije eso hace tiempo, salgo el día de Maracaibo, cuando le pida revocatorio a Maduro y lo lancen a él el candidato y gana, tú en Maracaibo, Enza, tú hablas de ese señor, ahorita tú en Maracaibo, está bajo nuestra Virgen de la Chinita, tú hablas mal de la Virgen y quizás no te dice nada, pero no hables mal de ese señor, de Capriles, porque lo tienen como un líder, superó Rosales, te lo digo yo, porque tengo allá centro de información y salgo el viernes para allá hacer la encuesta, juega con Lara, sábado y domingo, el Zulia, la encuesta leal, real, te la digo el martes cuando regrese el lunes, el martes te la digo, la encuesta leal, real, como usted en el Zulia, no creen otra encuesta, creen la que te damos nosotros, que la hacemos en el estadio polideportivo, que dan 5 a 7 mil personas, ¿cómo están las encuestas en Maracaibo? Te las digo el martes, y confía en esa, y después de que pasen las elecciones te digo, ¿qué te dije esa? Porque vamos más de 15, 16, 18 personas, vamos a hacer la encuesta en el Polideportivo Maracaibo en el juego de Zulia y Lara. El sábado y domingo juega Zulia y Lara, van de 5 a 7 mil personas. No, Rando, hoy van al estadio. Mm. ¿Verdad que van como 5 o 7 mil por lo menos al estadio? Ahí es hoy va mucho más, porque hoy es un hoy es nuestro equipo Caracas. Hay un Caracas Magallanes, hoy va mucho más gente. Sí, pero te estoy hablando de la encuesta que vamos a hacer nosotros, los jubilados. Salgo el viernes para Maracaibo y regreso el lunes. Hacer la encuesta de cómo está Pirela allá con la delincuente de esa señora que gobierna Zulia y la incapaz. Pero yo te voy a decir, y no te lleves por otras encuestas esa que viene de España, que te lo digan tías, y tú rando de encuestas de esos fariseos. Nosotros sí sabemos cómo se está batiendo el COVID y cuáles son las encuestas que hay aquí. Y eso, señor, hasta cuando el otro rompió allá una estatua allá de Marulanda, de quién es, de Fidel Castro, ese patrimonio nacional, por favor. ¿Qué hubiera hecho el más débil? El más débil, Caldera. Yo la dejo, un grupo la hice, un grupo comando de allí, vamos a buscarlo, vámonos. ¿Por qué aquí las leyes están tanto? Te lo piden los revolucionarios ahí en el Twitter. Eso que está llamando no son oposición, no son oposición, es el pueblo. Y aquí lo están oyendo al pueblo. Buenos días, Enzo, buenos días, Randall. Buen día, hermano. Buenos días, gente. Gracias por la llamada. Ajá, a ver, tenemos más Twitter. Bastante. Nos escribe José Alexander Valles del Tuy. También trancaron la vía hacia Santa Teresa del Tuy y fuerte retraso en el ferrocarril. Dice Ernesto Winkel, Johan, camaradas, ¿qué saben ustedes sobre el contrato multimillonario entre Carlos Croes, Los Cameros y Leopoldo Castillo? Pues mira, la verdad es que... Mira, no sé, no sabemos. Nos imaginamos, no podemos imaginar que es multimillonario. Pero no hemos leído nada ni hemos visto por nada. Por ahí ¿no? se anunció el regreso de Leopoldo Castillo a partir de enero. No dicen en qué televisora, pero bueno, ya todo el mundo, no hay que tener tres dedos de frente para saber que va a venir por Televen, que es el canal que se está prestando también para todas estas cosas, contra el gobierno y contra el país, además. Y nos imaginamos que por tres lochas no va a trabajar este señor. Seguro que el contrato es multimillonario, cuidado, si no una sociedad con el canal, algo por el estilo, les pueden haber ofrecido al señor Leopoldo Castillo. En todo caso, ese es más de lo mismo, ¿no? Más de lo mismo. Hay fuertes intereses económicos en desestabilizar el país y sabemos que Leopoldo Castillo siempre ha estado detrás de eso, ¿no? Tenemos otro mensaje, nos dicen por acá. No entiendo el mensaje, la verdad, Juanchote 225. Me parece que los tierrudos clasificaron al sub-17 y llevaron a los burguesitos para el mundial. Igual a Decope, no entiendo. No, la verdad. No lo pienso así. Lamentablemente, dos de los muchachos que nos clasificaron al mundial, no pudieron ir. Uno por lesión, no se recuperó. El otro muchacho también tuvo un problema físico y no pudieron ir. Dos de los goleadores, pues lamentablemente no fueron los muchachos. En todo caso, yo sí quiero resaltar lo que muchos han estado retuiteando. Y es que el técnico Dudamel pidió disculpas al país por la derrota de la sub-17. Farías más bien culpó a los fanáticos. A Farías lo que le falta es echarle la culpa a la vaca. Echarle la culpa a la vaca. Tenemos llamada telefónica. Ah. Buen día. Hola. Aló. Sí, buen día. Hola. Buenos días, cámara. ¿Cómo estás, Francis? Hola, Francis. ¿Cómo anda todo? Bueno, bien. Aquí viendo las cosas y llamando al pueblo que estemos en alerta. Sería interesante declarar a Caprile persona no grata, porque él no quiere la Navidad. Recordemos todo lo que nos han hecho. Y por otro lado, siento que esto es una huida hacia adelante. Invitamos a nuestro diputado, a la fiscalía, vamos de una vez por todas, el pueblo de Miranda, los trabajadores de Miranda, que se pleguen y soliciten una auditoría, ya está bueno. Y ese es dinero del Estado y el Estado somos todos. Ya está bueno y es hora de que se proceda a una auditoría. Los quiero mucho y hasta la victoria siempre. Así es, Francis, cámara. Un abrazo grande. En esta lucha contra la corrupción, fíjate que se viene avanzando, ¿no? Y estas son las cosas que a veces no se muestran en los medios de comunicación, que a veces inclusive gente nuestra, camarada, no refleja, y que nosotros, oye, queremos destacar, porque parece ser ante los ojos de la oposición en general, y ante los ojos de algunos camaradas que se dedican solo a ver la parte negativa de la situación, en aras de la crítica, pero solo ven lo malo, no se ve lo bueno. Mira, sí hay trabajo que se está haciendo, y fíjate que ya el Tribunal Supremo de Justicia debe estar pronunciándose próximamente acerca de la posibilidad de que haya méritos para enjuiciar a los diputados de oposición Juan Carlos Caldera, aquel de los sobrecitos de Manila, y la diputada María Aranguren, aquella del negocio falso en la gobernación de Monagas, un negocio que estaba estipulado para durar 10 años, lo remataron en 8 meses y se quedaron con la plata. Y mantenimiento al Monumental de Maturín, nunca, ni uno, se quedaron con esa plata. Y en este sentido, Diosdado Cabello, vicepresidente del PSUV, dijo que si el tribunal dice que hay mérito, tengan la seguridad de que los diputados revolucionarios votarán por el allanamiento de la inmunidad parlamentaria a estos diputados. Eso lo expresó el jefe de la tolda roja. Dice, nosotros no nos vamos a solidarizar con nadie que esté inmerso en hechos de corrupción. Y en este sentido siguen caminando las cosas, pero hay que hacerlas notar también. Las cosas no pasan por sí solas y nuestro deber desde los medios de comunicación, pero también en la calle, en el metro, en la cola para comprar la leche, la harina, estas colas que nos hacen hacer los comerciantes especuladores. Bueno, allí también hay que comentar cosas como esta y convertirnos en multiplicadores de las buenas noticias para el país. Bueno, seguimos con mensajes que nos han llegado por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Lo dice Carmen Marcano, hasta las piedras cambian de lugar. Todo cambia, menos la lealtad a Chávez. Eso tiene que ver con el tema de Mercedes Sosa. Ah, ¿no? Cómo no. Nos dice aquí, nada, sigue Juanchote. Dudamel explica por qué perdió Venezuela en la sub-17, porque el otro equipo jugó mejor y nos metió más goles, ¿no? Dice Liliana Domínguez, si mi Venezuela fuera realmente es patriota, debería visitar la avenida en honor al comandante supremo allá en Rusia. Bueno, sí, la mi Venezuela se encuentra en Rusia. De todos modos, mira, no todo el mundo tiene la fortaleza para aguantar el acoso por parte de los sectores de oposición. No todo el mundo está dispuesto a aguantar a que traten de linchar a tus bebés como quisieron hacer con Roque Valero y Winston Vallenilla. Sí. Lamentablemente, estos sectores fascistas no perdonan que un ícono de la cultura de masas, independientemente de las críticas que en lo personal yo tengo hacia la figura de los certámenes de belleza, pero para ellos los certámenes de belleza es lo máximo, es el mayor logro de la humanidad, y que un ícono de un certamen de belleza medio tacone hacia el lado de los niches terrudos horrorosos chavistas, eso ellos no lo perdonan. Entonces, en lo personal, estoy en contra de presionar a cualquier persona perteneciente a la farándula o este tipo de industria a que tome un partido político, porque son linchados prácticamente. Son linchados por los medios de comunicación, linchados profesionalmente. Así que, bueno, esa es mi postura, ¿no? No todo el mundo tiene la fortaleza como para enfrentar a esa monstruosidad a la que someten a los artistas, a esas personas que han mostrado sus simpatías hacia el proceso. Tenemos otra llamada telefónica. Buen día. Hola, buenos días, Randall. ¿Cómo estás, Margot? ¿Cómo le va, Margot? Bien, gracias a Dios. Mira, eso que estás diciendo es verdad. Uh-huh. Yo me paro ahí en la esquina de la calle 14. Yo tengo un hijo síndrome de Down, tiene 30 años y lo tengo estudiando desde que está chiquito, pues. Y yo espero en la esquina ahí en la 14 el transporte que viene a las 6 de la mañana. Y pasa una señora todos los días que viene de arriba. Uh-huh. Y me saludaba con ese cariño y a Jesús Eduardo lo besaba. Y tan bello ese niño, que no sé qué. Bueno, un día iba a hablar con Gabriel Radosky. Y yo estoy sentada y ella me dice, hoy va a hablar el hombre. Claro, yo le tengo que hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué hombre? Me dice Caprile. Y yo le contesté, ah, lo que pasa es que yo no conjugo con ese señor. Eso bastó y sobró. Bastó y sobró. La señora vio como que había visto al diablo y después ella, ahora pasa, tú sabes, y ella cambia el acero, pasa, no me saluda. Porque si tenemos derecho todos tenemos que respetarla. Y ya no saluda al muchacho tampoco. Ni a Jesús Eduardo tampoco, ella lo agarraba con ese cariño. Yo creo que es maestra, no sé. Y lo agarraba, lo besaba, qué bello. O sea, es una solidaridad condicionada, pues esto. Sí, porque entonces como yo le... Un cariño condicionado. Claro, tengo que contestarle lo que yo siento también. Claro. Ah, yo no conjugo con ese señor y me quedo muy tranquila. Bueno, pues, esos son los demócratas. No, es entonces eso. Mire, y con otra cosa, el sábado vino Jorge Rodríguez para la Universidad Simón Rodríguez, que nos queda frente al edificio. Bueno, hasta yo le digo a mi hija, ustedes van a ver ahorita. Bueno, y decían en el micro, ya viene llegando el alcalde, viene Ernesto, y viene Jacqueline, y ya, y decían durísimo, y música, esa calle estaba... Bueno, apenas pisó la calle 14, empezaron, bueno, los terroristas. Para nada, porque después se tuvieron que quedar tranquilos, porque ellos hacen... Pero te voy a decir, ha bajado un poco la cacerola. Ha bajado. ¿Sí? Porque esto era así, ha bajado. Sí, bueno. Como era el exceso que hubo el 14 de abril, el 15, que aquellos nos estaban volviendo locos. Y otra cosita, ya rapidito, y yo felicito a Jorge Rodríguez, porque fue el único alcalde, o sea, sí será, pues será, ¿no? Quitó los buboneros de aquí de la avenida intercomunal hasta Coche, desde la calle 1, desde el Valle hasta Coche, los quitó. Ellos han protestado, han hecho todo, nos dejaban la avenida sucia. El que vende pescado dejaba la calle podrida, el que vende pollo, el que vende carne, no podíamos caminar por las aceras, sino por el medio de la calle. Aparte de eso, el basurero... Es que además de esto, haciéndole caso a la ley, prohibió expresamente vender pollo, carne y pescado, que esos son productos de la canasta básica. No, los buboneros no pueden estar vendiendo eso. La mantequilla, el azúcar, el arroz y la harina. Una harina pan aquí en la calle 14, en la avenida, 20 bolívares. Un kilo de azúcar, 20 bolívares. Yo compré uno esta semana, pero lo necesitaba, pero no he conseguido en 20 bolívares. Y la última cosita, la gente está molesta. Nicolás tiene que apretar, buscar comida de donde no haya, yo no sé qué. En eso está trabajando el gobierno, sí. Pero te voy a decir, mi hijo vino y me dijo, mamá, están comentando que es un chamo, tú sabes, Luis es un chamo. Sí, sí. Luis es un chamo y él preocupa, mami, le están diciendo que después que paguen los aguinaldos va a pasar algo. Y ayer y unas señoras que iban bajando aquí en el ascensor, iban diciendo, en Charallave no se consigue. La gente de Charallave, de Ocumare, de esos lados, se vienen en el metro a comprar aquí en Caracas, chicos. Qué broma, ¿no? Bueno, eso se lo debemos a los sinvergüenzas esto. ¿Hasta cuándo vamos a soportar a que Capriles y su combo sigan haciendo de este país un desastre? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a haber una reacción en contra de ese tipo y de esa gente? No sé, ¿hasta cuándo? Estamos obstinados de Capriles Radosky. Sí. Hasta luego. Hasta luego. Hola, es que fíjate, yo lo que estaba pensando. Ahora es Capriles, antes era Manuel Rosales, ¿no? Y bueno, en un momento que pisó una concha de plátano y tuvo que irse. ¿Cuándo le tocará a Capriles? No, y después de todo lo que ha hecho, ¿eh? Porque ojo. Claro, que tampoco Capriles es que uno quiere que esté dándose la Dolce Vita como no, Manuel Rosales, ¿no? A uno en lo personal me gustaría verlo tras las rejas, pero bueno. Pero cómo no. Pero es que todo el acumulado, el expediente delictivo que tiene Capriles. Oye, Manuel Rosales es un niño de pecho. El hombre hasta me cae bien. Bueno, es más o menos como algo que le comentaba a unos compañeros, ¿no? Que uno, ¿cómo es la cosa? decía uno, Chávez, no, que uno nunca sabe lo malo que tiene hasta que llega algo peor. Sí. Definitivamente. Bueno, Chávez lo decía en la campaña antes del 7 de octubre del año pasado. Chávez lo decía, oye, qué falta hace Manuel Rosales por ahí. ¿Ah? Qué falta, imagínate que haga falta Manuel Rosales. Lo malo que es este señor, Enrique Capriles. Lo malo como gobernador, como dirigente político, como ser humano. Porque alguien que le niegue el salario a sus empleados es un mal ser humano, como lo está haciendo el gobernador de Miranda. Pero además de esto, alguien que incite al delito. Alguien que además ordene asesinatos como lamentablemente pasó, ¿vale? El 14 de abril. Y este señor todavía está libre. ¿En qué país del mundo pasan estas cosas? Está libre y viajando como un rey y tratado como un rey y cobrando una beca por la gobernación de Miranda, aplaudido por la gente que votó por él en Miranda. Y de verdad que uno no lo entiende. Misterios de la ciencia. Mira, Randall, es tiempo de hacer una pausa. Y un día como hoy es un aniversario más de aquella lamentable masacre del Amparo. Recordemos, uno había en el Amparo, estado Apure, había unos pescadores haciendo un sancocho y fueron emboscados y asesinados por un comando de la Guardia Nacional. Esto fue lo que después en Colombia se popularizó como los falsos positivos. Sí. Los vistieron de guerrilleros para justificar, pues los guerrilleros no tenían derechos humanos. Oye, es que hicieron todos los entrenamientos. Sí. Porque el plan Cóndor, que era lanzar gente desde aviones o helicópteros en marcha, lo practicaron aquí. Ahí está el profesor Lovera, lamentablemente. Y bueno, y por lo visto lo que están haciendo en Colombia positivo, con los falsos positivos, pues tenemos el precedente aquí en la población del Amparo, en Venezuela, la frontera con Colombia. Por cierto, bueno, el asunto está que a estas personas las vistieron de guerrilleros y dijeron, no, son guerrilleros, porque el estatus de guerrillero, por lo visto, te quitaba el carácter de ser humano. Sí. ¿No? Y te quitaba el derecho a la vida. Bueno, hubo dos sobrevivientes que fueron perseguidos por las autoridades de entonces, quienes contaron lo que efectivamente había pasado. Quizás haya alguien que haga un paralelismo. Bueno, y los pescadores de Sucre, porque era el chavismo, mira. Hay una gran diferencia. El caso del Amparo quedó impune. Uh-huh. Y aquí, que por cierto, estos pescadores no los vistieron ni de guerrilleros ni le pusieron franelas de capriles para decir que eran caprilistas saboteadores. Sí. O sea, aquí las instituciones asumieron su responsabilidad y estamos seguros que se actuará con todo el peso de la ley. Si se hubiese actuado contra los que masacraron a esos 14 pescadores. Sí, porque ojo, en el Amparo. Porque no fue un asunto político, fue que parece que era algo personal o fue un error. En realidad fue un error y para justificar ese supuesto error hicieron esto, ¿no? Si se hubiese actuado en contra de quienes perpetraron este horrendo crimen en la masacre del Amparo, si se hubiese puesto tras las rejas de estas personas, tal vez nos hubiésemos ahorrado una gran cadena de violaciones a los derechos humanos, porque se castiga a los responsables a tiempo y no queda este triste sabor, este sin sabor, mejor dicho, que es el consuelo después de tanto tiempo sin aplicar la justicia. Los que mataron a estos 14 campesinos en el Amparo están libres todavía. Algunos ya desaparecieron físicamente, bueno, por razones de vida, pues ya, listo. Pero otros están libres. Ahí está metido Henry López Cisco, por ejemplo. Libre, vivito y coleando. Vamos a dejar que la gente de Carota, Ñema y Tajá nos eche aquel cuento de lo que fue la tonada del desamparo. El agua. El agua. En un caño verdadero, puros verdaderos caños, la pusieron colorada. Con sangre de pescadores que buscaron el amparo y consiguieron la nada. Colorada, como el color de la tarde, cuando le arranca una franja a mi bandera del alma. Colorada, colorada, como el color de la tarde, cuando le arranca una franja a mi

esa boca de concha nacarada, tu mirada imperiosa y tu andar señoril. Te comparo con una santa diosa, longiva seductora, pueblor primaveral, ofrendando con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil. Ofrendando con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil. Cuerpo ornado de belleza, tus ojos soñadores y tu rostro angelical. Por esa boga de concha nacarada, tu mirada imperiosa y tu andar señoril. Te comparo con una santa diosa, longina seductora, cual flor primaveral. Ofrendando con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil. Ofrendando con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil. Este es el sonero del mundo, Oscar de León, nos trae este bolerito, Longina, para abrir esta parte del programa. Son las 11.36 minutos. Y tenemos Twitter, nos dice Marilelis Quintero, en San Randolph, el pueblo es sabio y paciente, esperamos que la justicia llegue para ese fascista de Radonsky. Se la vamos contando, ¿ah? Dice Chalán, en vez de estar haciendo encuestas, ese señor debería trabajar más a favor de la revolución. Es muy sospechosa su forma de hablar. Dice José Alexander, camaradas, revisen lo que está colocando por Twitter Eduardo Centey. Le eché una revisadita. Ajá. Y el hombre está arengando a la violencia desde Twitter. Por diversas formas, de diversas maneras, para la marcha esta que convocó Capriles, a la cual seguramente él no va a estar. Y tampoco Eduardo Centey va a estar en esta marcha. Van a... Sencillamente están indicándole a su gente, a los que ellos desquiciaron, cómo ejecutar acciones violentas en el centro de Caracas. En todo caso, ya la marcha no está permisada, ¿no? Exacto. Esta marcha no está permisada. Ellos no solicitaron ningún permiso que ellos para llegar al centro nada, de Caracas. Lo que les da la gana. Pero bueno, no, la marcha no está permisada. Por tanto, la policía es la encargada de frenar cualquier acción criminal. Otra de las nuevas acciones criminales que Capriles y su combo intenten hacer contra el país. Y bueno, nos escribe Contraloría Popular, nos dice, hoy gestores sociales entregan el proyecto de ley del ejercicio de la gestión social del desarrollo local, VB Aldeas Universitarias. Mira esa, y hoy es el día, además de que conmemoramos estos 25 años de la masacre del Amparo, pero hoy es el día de la semilla campesina. Día Nacional de la Semilla Campesina, y se están efectuando diferentes actos, sobre todo hay uno muy nutrido en el estado Lara, donde diferentes colectivos defensores de la semilla nacional y en contra de los transgénicos están reunidos con algunos diputados conscientes del Partido Socialista Unido de Venezuela para hacer mesas de trabajo y elevar propuestas para eliminar de todo punto de vista esa palabra que apoyaba, o esos artículos, ese articulado en ese proyecto de ley que apoyaba la existencia de transgénicos en nuestra legislación y en nuestro país. Y además hablaba de las semillas privadas, de las semillas hechas en laboratorio, y qué guarandinga es esa, ¿no? Se alzaron los movimientos sociales, grupos defensores de la semilla nacional, grupos en contra de los transgénicos, gente que defiende los cultivos tradicionales, se alzaron y junto con algunos diputados conscientes y además que echan una revisadita bien detallada de las leyes, entre ellas Blanca Ecaut. Blanca Ecaut fue una de las que promovió la discusión popular de esta ley y se está llevando a cabo hoy en el Día Nacional de la Semilla. Se está llevando a cabo todas estas reuniones para brindarnos y proporcionarnos una ley acorde a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, acorde a un proyecto socialista donde las transnacionales no sean las que manden qué es lo que vamos a comer nosotros, ¿no? Sino que el pueblo, con su semilla autóctona, es el que va a darnos el pan, ¿no? Como dice aquella canción de Solimar Cadenas, el campesino amigo que ha cultivado la tierra, que es el que nos da de comer con su trabajo allá en el campo. Bueno, y en esta última media hora pues hablemos de cosas positivas, y es que este viernes comienzan las ferias navideñas en todo el país. Juguetes, ropa y calzado podrán ser adquiridos en las ferias navideñas que comenzarán este viernes 1 de noviembre en todo el país, informó el ministro para el Comercio Alejandro Fleming. Al ser entrevistado en el programa Toda Venezuela, transmitido por Venezolana de Televisión, indicó que en las ferias organizadas por el gobierno bolivariano podrán encontrarse los productos navideños a precios justos. Los precios nuestros responden a una estructura de costos. Es posible que un especulador vende esos mismos juguetes con 300 o 400% de sobreprecio, comentó el ministro. Precisó que el Ministerio para el Comercio activará operativos de fiscalización en todas las ferias navideñas para garantizar el acceso a los bienes a precios justos. Va a ser seguro que un fiscal de la revolución ponga una multa de 2.000, 3.000, 5.000 y hasta 10.000 unidades tributarias por juguetes con precios especulativos, señaló. El ministro indicó que las ferias navideñas estarán activadas en todo el territorio nacional hasta el próximo 15 de diciembre y que además habrá ferias navideñas móviles. Recordó que en 2012 las ferias navideñas preveían llegar a 4% de la población infantil y adolescente del país, mientras que para este año se prevé llegar a 17% de esta población. Sí, qué bien, qué bueno, agregó maravilla. Que en el país ya hay más de 35 millones de juguetes, más los que están por llegar. Es posible que nosotros tengamos en Venezuela cerca de 50 millones de juguetes. Fleming destacó que se trata de juguetes de calidad y comentó que en la feria participarán 1.700 productores nacionales de juguetes, artesanías y bisutería, entre otros productos típicos de la Navidad. Acotó que los venezolanos pueden visitar la página web del Ministerio para el Comercio, www.mincomercio.gov.be, para conocer la ubicación de cada espacio ferial en los diferentes estados y en el distrito capital. Y frente a posibles irregularidades, el ministro llamó a los venezolanos a presentar sus denuncias ante el INDEPAVIS y la Superintendencia Nacional de Costos y Precios Justos, SUNDECOP. Yo le voy a decir algo, bien pendiente, hacen falta que se fiscalice también a las jugueterías privadas, no solamente a las ferias. Porque fíjate, bueno, eso está claro. Una gran cantidad de recursos económicos le fue dado al sector privado para la importación de juguetes. Si les dieron un dólar a 6.30 a estos importadores de juguetes para que me los vendan después a precio de dólar paralelo, oye, les tiene que caer todo. Ahí les tiene que caer, pero todo el peso de la ley, porque no puede ser posible, hermano. El gobierno dándole el dólar a precio preferencial para que importen sus juguetes y después agarran y me lo venden a 4 veces su precio en las diferentes tiendas. O sea, también tiene que haber una fiscalización allí y lógicamente ahí están los números para denunciar y las vías para denunciar que ya les ha comentado Enza. Quiero pasarme un ratico al panorama internacional, Enza García. Uh-huh. Ayer en una entrevista que ya recorre diferentes medios de comunicación que le hicieron al presidente ecuatoriano Rafael Correa, se refirió al asunto del espionaje de Estados Unidos, que sigue latiendo pero con mucha fuerza, sobre todo en Europa, donde ha producido un escandalazo que hasta el teléfono móvil, el celular de la presidenta, de la primera ministra alemana Angela Merkel, fue intervenido. Hasta el de la primera ministra, sí, alemana, señor. Rafael Correa dijo, si el espionaje de Estados Unidos lo hiciera Ecuador o Venezuela, seríamos criminales. Tajante. Aseguró que si el espionaje masivo que ha realizado Estados Unidos lo hubiera hecho en otros países como Ecuador o Venezuela, se les habría tachado de criminales y llevado a la Corte Internacional de la Haya. Si el espionaje lo hubiera hecho Venezuela, Rusia, Ecuador o Cuba, ya seríamos dictadores, criminales y llevados a la Corte Internacional. Pero en este caso no va a pasar absolutamente nada, porque lamentablemente La justicia internacional no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte, y Estados Unidos es el más fuerte. El presidente ecuatoriano se encuentra en este momento de visita en Moscú y subrayó que Estados Unidos se cree el árbitro del bien y del mal, y esto ha pasado recurrentemente en los gobiernos de ese país y expresado en su política internacional. Precisamente en este momento Cuba está nuevamente pidiendo se les levante el bloqueo. Ya veremos otra vez la voluntad de Estados Unidos imponerse sobre la mayoría de los países del mundo para negar el levantamiento de un bloqueo a una pequeña isla en el Caribe. Dijo Rafael Correa: nosotros somos partícipes de un mundo multipolar democrático donde se actúe en base a las reglas del juego y no un gobierno de un país que se crea superior al resto del mundo y al mismo tiempo caiga en tremendas contradicciones como el espionaje masivo que se ha evidenciado últimamente. El colmo de esto es lo que han dicho dos parlamentarios republicanos allá en Estados Unidos. Así que deberíamos estar... Que justificaron el espionaje. Que España debería estar agradecida por haber sido espiada. España, deben agradecernos por haberle espiado. Pero qué cara más dura. ¿Ah? Estos señores son Mike Rogers, de la Cámara Representante, un presidente del Comité de Inteligencia, además, inteligente la frase que utilizó, el señor Rogers, y el otro es Peter King, que también pertenece a la Cámara de Representantes, y declaró que el presidente debería dejar de pedir disculpas, dejar de estar a la defensiva. Es más, porque Obama salió declarando, ya va, a mí me engañaron, eso me suena como a Jaime Lucinchi, el Fondo Monetario Internacional me engañó. Y ahora salió Obama a decir, ya va, pero es que yo no sabía de los espionajes, yo no sabía nada de eso, de los pinchazos telefónicos y las cosas. Y los republicanos le están diciendo a Obama, mira, mijo, deja de pedir disculpas, que eso es justo y necesario, ¿no? Como dicen en la misa. Bueno, pero es que me parece una postura mucho más digna la de los republicanos que la de Obama. Obama va a decir que él no sabía. Ay, por favor, sí. No, vale. Y nos metiste el dedo en el ojo por otra vez. Por favor. ¿No? En todo caso, fíjate que el señor King, estamos hablando de Peter King, de la Cámara de Representantes, dijo, no estamos haciendo esto porque sea divertido. Es para obtener información, es que son cara dura. Sí, sí. Es para obtener información valiosa que nos ayuda no solo a nosotros, sino también a los europeos. El sábado, un grupo heterogéneo de manifestantes marcharon en el Capitolio de Washington para protestar contra los programas de vigilancia del gobierno por internet. Los manifestantes llevaron pancartas que decían, detengan el espionaje masivo. Otras decían, gracias Edward Snowden. Y otras, desenchufen al gran hermano, en la protesta contra el programa de vigilancia online de la agencia de inteligencia americana. Las estimaciones sobre la cantidad de concurrentes varió, pero los organizadores aseguran que eran más de 2.000 personas. De todas maneras, muy poquito. Grupos de derechos humanos y de privacidad han llamado al Congreso a reformar el marco legal que respalda la recolección secreta de datos de la NSA por internet desde la divulgación de Snowden por parte de esta información clasificada. Entre tanto, Obama se lava sus manos. Bueno, y fíjate que la página web del Correo del Orinoco acaba de publicar que WikiLeaks revela que Caracas es una de las ciudades más espiadas por Estados Unidos. El portal WikiLeaks reveló que Caracas está entre las ciudades latinoamericanas más espiadas por los servicios secretos de Estados Unidos. El portal, creado por el australiano Julian Assange, publicó un enlace al mapa mundi original de los puntos de espionaje activos de la Agencia Nacional de Seguridad, NSA, por sus siglas en inglés, y la Agencia Central de Inteligencia, CIA, de Estados Unidos, que previamente había sido publicado parcialmente por el semanario alemán Der Spiegel, reseñó Russia Today. Además de Caracas, figuran entre las ciudades latinoamericanas más espiadas por Estados Unidos La Habana, obviamente. Brasilia, obviamente. Quito, más que obvio. Bogotá, bueno, debe ser para chantajear a los narcogobernantes, ¿no? O sea, Bogotá es para controlar su negocio. Claro, el negocio hermano. Ajá. La Paz, obvio. Ciudad de México, Managua, obvio. Tegucigalpa y Ciudad de Guatemala. Oye, todo el eje del mal, ¿no? Sí, todo el eje del mal está allí metido, tú sabes, salpicadito con los que han intentado pasarse al eje del mal, como el caso de Tegucigalpa, ¿no? Sí. Y Ciudad de Guatemala, que también el gobierno guatemalteco estuvo medio simpatizando, pero bueno, ya parece que cogió la lección de Honduras. En el caso mexicano y colombiano, es obviamente, bueno, controlar el negocio del narcotráfico es prioridad para el gobierno de los Estados Unidos. Sí, y allí tienen que hacer espionaje obligatorio. Pero el resto de los países que tienen una postura contraria a los intereses de los Estados Unidos, contraria a la dominación de este país, bueno, obviamente tienen que ser sujetos de espionaje. Pero lo que te dicen, ¿no? Que dice, de acuerdo al periódico brasileño Globo, que fue el que destapó lo del espionaje aquí en América Latina, pues el espionaje estadounidense a los países de la región no se interesaba solo en asuntos militares, sino también en secretos comerciales. Bueno, el narcotráfico. Sí. No, ya lo dije. Pero bueno, tenemos más informaciones que comentarles y una de ellas, una buena noticia, pues está trabajando, pues reconocemos, ¿no? Estamos claros que uno de los problemas que aquejan a la sociedad venezolana, y en especial en las grandes ciudades, es el de la inseguridad. Pues estos convenios con China, por ejemplo, un país como China, pues no solamente tiene que ver con la construcción de viviendas y los carritos, sino también con la seguridad del país. Venezuela y China suscriben contrato de instalación de sistema integral de monitoreo y asistencia que contará con 30.000 cámaras para reforzar la seguridad. Gracias a la agenda estratégica entre China y Venezuela, este lunes se firmó el contrato de ejecución del nuevo sistema integrado de monitoreo y asistencia, CIMA, para reforzar la seguridad ciudadana en el país. El ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, fue encargado de suscribir el contrato con la empresa china CEIEC, que asumirá el diseño y construcción de una red tecnológica de seguridad. Destacó que la visión sistémica impulsada por Nicolás Maduro para reforzar la seguridad del pueblo venezolano fortalece la misión a toda vida Venezuela. El proyecto CIMA contempla la instalación de 30.000 cámaras de monitoreo en todo el país, la construcción de 40 centros de control y comunicaciones, un centro nacional de comando, 7 centros regionales y 32 municipales y parroquiales interconectados con sistemas de telecomunicaciones independientes. Estos centros de comando estarán conectados con más de 210 estaciones policiales comunitarias y las cámaras. Todo este sistema de sensores, dispositivos y centros de procesamiento de información permitirá la rápida atención de emergencias. El proyecto se desarrollará en su primera fase durante el último trimestre de 2013, una segunda fase de despliegue en el 2014 y una tercera fase de integración durante 2015 y 2016. La primera sede se encargará del monitoreo del eje este de la Gran Caracas para reforzar la seguridad y el plan Patria Segura en esa zona, según lo informó Rodríguez Torres durante el acto transmitido por Venezolana de Televisión. Y ya a esta hora, 11:51, comienzan a abrirse los caminos de comunicación del Estado Miranda hacia Caracas. Esto, bueno, recordamos que las manifestaciones que comenzaron esta mañana, producto, como dijo el canciller Elías Agua, producto de la suspensión de clases inconsulta y arbitraria ordenada por el gobernador, o el que debería gobernar el Estado Miranda, Enrique Capriles Radón, que bueno, eso originó una ola de protestas en varias ciudades mirandinas que bloquearon el tránsito hacia la ciudad capital. Y el Partido Socialista Unido de Venezuela ha llamado a sus seguidores desde temprano, los llamó para que colaboren, a los seguidores del partido, pues, y a la gente organizada, que colaboren en el desbloqueo de las vías hacia Caracas. Esto sucedió temprano, ya a esta hora algunas de las vías han retomado el tránsito y han normalizado la situación. Esperemos que esto se solucione lo más pronto posible para perjudicar a la menor cantidad de personas por estas acciones de protesta, que algunos consideran legítimas porque ya no se aguanta más el desgobierno de Miranda, pero caramba, bloquear el tránsito, creemos, bueno, estamos seguros que no es la solución, porque así mucho menos podemos solidarizarnos con alguien que nos está cercenando un derecho, que es el de libre tránsito. Antes de irnos, recordar que el paciente José Gregorio Placeres necesita 20 donantes de sangre en el Hospital Militar, ahí en San Martín. Puede llegarse mañana a partir de las 7 de la mañana para brindarle, pues, esta ayuda, esta colaboración a este camarada que está allí recuperándose. José Gregorio Placeres, 20 donantes de sangre de cualquier tipo en el Hospital Militar de San Martín a partir de las 7 de la mañana. Y son las 11:53. Nos vamos. Gracias a todas y todos por acompañarnos como todas las mañanas. Un abrazo grande, que tengan muy buen apetito y un excelente día. Le agradecemos a usted su sintonía, le agradecemos a Luis Yerloyo el estar ahí frente al control técnico, le agradecemos a Enza García también estar frente a los micrófonos. Y a Randol Borges. Y nos vamos a despedir con una banda que seguro en algún momento va a ser muy famosa. Sí. En algún momento usted va a escuchar de esta banda, ¿eh? Va a ser historia. No se pierda este tema, seguro va a triunfar. Estos son los Beatles. Nos vamos con Twist and Shout. We'll shake it up, baby, now. Shake it up, baby. Twist and shout, twist and shout. Come on, come on, come on, come on, baby, now. Come on, baby. Come on and work it on out. Work it on out, baby. Work it on out, work it on out. You know you look so good. Look so good. You know you got me going now. Got me going. Just like a new you would. Like a new you would. We'll shake it up, baby. Shake it up, baby. Twist and shout. Twist and shout. Come on, come on, come on, come on, baby, now. Come on, baby. Come on and work it on out. Work it on out. You know you twist a little girl. Twist a little girl. You know you twist so fine. Twist so fine. Come on and twist a little closer now. Twist a little closer. Let me know that you're mine. Let me know you're mine. Me lo dices a mí. Ya van muchas noches sin que pueda dormir. Y te pienso. A cada instante te pienso. Y te extraño. Si tú supieras cuánto te extraño. Es mejor así. Cuando estaba contigo, yo no valgo nada. Si tú no estás, parece absurdo. Hasta me cuesta respirar. Y te pienso. A cada instante te pienso. Y te extraño. Como si fuera la primera vez, ¿o no? Y con mi vida que cambia de rumbo. Como si todo perdiera el valor. Y de pronto me encuentro apartado del mundo. Y te pienso. A cada instante te pienso. Y te extraño. Si tú supieras cuando te extraño. Y te pienso. A cada instante te pienso. Y te extraño. Si tú supieras cuando te extraño.